Bueno, mi nombre es Eduardo Guerra, presidente del sindicato, y en este momento acaba de ocurrir un accidente entre dos máquinas del mismo recorrido 406. Esto está pasando debido a que nosotros como sindicato exigimos mejoras laborales, mejoras en la estructura de la garita, a lo cual el señor Reinaldo Sánchez, presidente de Viñabú, se negó y prefirió cerrar la garita para no estar pagando multa al Seremi Salud. Nos cerró la garita y ahora nos manda a la calle a darnos circunvalación. Y eso está repercutiendo en lo que acaba de pasar. Choferes agotados, porque la vuelta a nosotros dura casi 3 horas y media. Choferes agotados, y aparte tenemos que entregar una plata que son 65 mil pesos. Andamos presionados, y eso conlleva la inseguridad para nuestros pasajeros. Y lo que está ocurriendo ahora, pues, que hubo un choque con varios heridos. Gracias a Dios, está toda la gente bien, no hubo ningún muerto. Y eso conlleva lo que el señor Sánchez está haciendo. No nos quiere solucionar nuestros problemas como trabajadores. Y como sindicato y como línea 406, estamos ahora, va a haber una reunión de asamblea y vamos a huelga. Nos vamos a huelga y vamos a estar avisando el día que vamos a estar a huelga y que nos disculpe toda la gente que ocupa la línea, que nos entienda también que esto es un bien para nosotros y para ellos.